Welcome to London Quiz 2010. Experiencias españolas desde Londres. Bienvenidos a nuestro blog. ¿Quiénes somos? Somos dos estudiantes españoles, conocidos en las Inglaterras como Raymond y Paul. Acabada nuestra carrera de Business Administrations, Administración de Empresas para los de la LOGS, decidimos dejar la comodidad de nuestra casa y apostar por Improve Our Level of English, mejorar nuestro nivel de inglés para los de la LOGS, afrontando las dificultades que ello conllevaba. Desde aquí intentaremos transmitiros las dificultades, pero también cosas bonitas de esta experiencia única.